La vida sigue su curso, curso, curso, curso. La vida. Toma parte en ella. No luches para vivir. No, no luches para vivir. Vive para luchar. El mundo sonríe si lo miras sonriendo. Vive tu momento. Piensa que el destino pasa antes que la muerte. Tienes que ser fuerte. La vida es un juego en el que tú puedes ganar. Solo tienes que jugar. Levanta la mirada y pisa fuerte al caminar. Solo tienes que jugar. Hola. Estás deprimido, caminas cabizbajo, boca abajo y sin motivo. Encontré difícil lo difícil de encontrar. Hoy me he despertado, nena, y no tengo ganas de nada. Las ganas de gritar, las ganas de volar, borrar el mundo y volverlo a dibujar. Pero hoy no me he duchado y voy con unas pintas que flipan a colores los que pasan por mi lado. Llevo un día difícil, no un mes, no un año. ¿Qué más me da mientras siga siendo puto Pablo? Ya di con mis penas, con mi boli las taché. Y no me hizo falta ni Gabbana ni Versace. Me siento estúpido y encima un contagioso. No me des las gracias por mi rap, se las das a Rosso. Aptitudes de esto todavía está por ver. Aquí hay que merecer, no perder y pretender. La vida sigue su curso, curso, curso. La vida. Toma parte en ella. No luches para vivir. No, no luches para vivir. Vive para luchar. El mundo sonríe si lo miras sonriendo. Tu momento, piensa que el destino pasa antes que la muerte. Tienes que ser fuerte. La vida es un juego en el que tú puedes ganar. Solo tienes que jugar. Levanta la mirada y pisa fuerte al caminar. Solo tienes que jugar. Hola. ¿Te sientes deprimido? Arriba ese ánimo, amigo, sigues vivo. Con la luz pa' afuera es menos peligroso. Recuerda, la oscuridad no es un lugar hermoso. Aquí los odios solo sirven para odiar. Y no ver que la vida está hecha para amar. Parar que yo me largo. Este mundo falla y lo sabéis, aquí pasa algo. Lo que yo me sé es una palabra sucia. Y es cuando la música rima con industria. Hacerme rico, chico, ¿cómo te lo explico? Si fuera por eso acabaría esquizofrénico. Pero yo canto para enloquecer. La cordura da asco, no quiero tener nada que ver. Vida solo hay una y no la debes malgastar. Vive intensamente y diferente a los demás. La vida sigue su curso, curso, curso. La vida. Toma parte en ella. No luches para vivir. No, no, no luches para vivir. Vive para luchar. El mundo sonríe si lo miras sonriendo. Vive tu momento, piensa que el destino pasa antes que la muerte. Tienes que ser fuerte. La vida es un juego en el que tú puedes ganar. Solo tienes que jugar. Levanta la mirada y pisa fuerte al caminar.